tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. El vivir bien como disfraz. El vivir bien es un disfraz para camuflar un plan de desarrollo desarrollista, valga la redundancia. Un plan de desarrollo, además, extractivista, depredador de la naturaleza, destructor de la naturaleza, cuyos megaproyectos tienen que ser gigantes y melomaníticos, porque están basados no en un concepto de un buen vivir general y comunitario, sino que están basados en un ego caudillista y machista que se redita en la historia boliviana en un círculo vicioso del cual Evo Morales es solo un capítulo más. Hacer el estadio más grande de Latinoamérica, hacer el, qué sé yo, la barandita más alta del mundo. Lo vengo escuchando desde pequeña. Y en eso les cuento que lamento decir, pero Evo Morales se parece muchísimo a Banzer. Se parece muchísimo a Paz Zamora. Él es solo un capítulo más de esa misma megalomanía caudillista incrustada repetitivamente en la historia de Bolivia. El vivir bien es un disfraz del lugar que ocupamos como país en el orden mundial. ¿Qué lugar realmente ocupamos? Ocupamos el lugar de vendedor calladito de materia prima. Materia prima cuyos precios se imponen en bolsas internacionales bajo estándares de hegemonía capitalista imperialista. No definimos el precio del gas, no definimos el precio del petróleo, no definimos el precio de la gasolina, no definimos el precio de la plata, no definimos el precio del oro, sino que todo eso se define en bolsas internacionales donde Bolivia no dice ni pío. O sea que nuestro lugar en el mundo es vender materia prima, además extraída a bajos costos y bajo un modelo completamente destructivo. Pero también vendemos mano de obra expulsada de una economía donde no hay trabajo y donde no hay salud, donde para salvar a tu madre de la muerte te tienes que ir a España, donde para hacerte un capital y tener tu negocio te tienes que ir a Brasil o Chile, o para hacerte tu casita lo mismo también. El vivir bien es un disfraz para camuflar una administración del Estado y del excedente de la explotación de los recursos naturales a manos de transnacionales chinas y a beneficio de la élite del MAS, Ramón Quintana, Álvaro García Linera y una larga lista de quienes están utilizando el Estado para beneficio personal, dando un salto en sus propias economías familiares para convertirse de desposeídos sociólogos o de desposeídos dirigentes en grandes millonarios. El vivir bien es un disfraz para el potenciamiento de una economía basada en el consumo de productos de lujo en la economía de importación de todo, desde galletas y panetones hasta ropa, o la última chuchería, todo importado. Y terminando además de matar la pequeña estructura productiva interna. El vivir bien no ha sido el renacer de mercados campesinos llenos de productos ecológicos y saberes ancestrales, con diversidad de productos naturales provenientes de varios pisos ecológicos, sino que es el disfraz del gran supermercado que es el verdadero emblema del masismo, un supermercado repleto de productos de importación donde hay que esforzarse para encontrar lo boliviano, un supermercado que incluye con normalidad trabajo infantil en la puerta, por supuesto, no pagado. Trabajo precario, sin seguridad social ni derechos laborales de sus reponedoras de productos, y cuya estructura solo nos empobrece, mientras que alimenta las fortunas de siempre. El vivir bien no ha sido el repensamiento de la relación con los animales, para parar y cambiar esta lógica de crueldad. La crisis de los perros en nuestras ciudades no ha pasado de un acto burgués de adopción de dos perritos por parte del vicepresidente, sin entender que la vida de los animales en nuestra sociedad es una cuestión de Estado. Están lejos de entender que si un tigre ha robado gallinas en Trinidad y ha sido acribillado, es porque estamos destruyendo su territorio, el territorio de nuestros animales. El vivir bien es un disfraz que ya no puede ocultar la crisis ecológica a la que avanza la sociedad boliviana. Hoy sobre todo productora de toneladas de basura, con una concentración de población urbana en ciudades que no han pensado ni diseñado el reciclaje real y exhaustivo de la basura. En La Paz y El Alto ni siquiera se clasifica la basura. La reutilización del agua, el aprovechamiento de las aguas de lluvia, la creación de áreas de producción agrícola urbana, la creación de áreas verdes para precisamente vivir bien y no vivir mal como estamos viviendo. El vivir bien es un disfraz que se vende muy fácil a los gringos que les siguen y les aplauden en Europa y Estados Unidos y que necesitan ver en Evo Morales un héroe indígena romántico. Pero el vivir bien ni siquiera como discurso ha hecho carne en las calles bolivianas donde nadie menta el vivir bien porque de chistes, mentiras y discursos baratos estamos hasta el cuello. El vivir bien es un disfraz para la multiplicación de los palacios de gobierno. Uno para el monarca de la economía. Otro para el monarca de los monarcas, el caudillo. Y otro para el monarca del parlamento, reflejando necesidad de exhibición arquitectónica de poder y lujo. El vivir bien es un disfraz. Y también es un fraude. El vivir bien es un disfraz y también es una mentira histórica. El vivir bien es lo que no hicieron y ni siquiera intentaron hacer. El vivir bien no se inscribirá en la filosofía ni en la historia, sino en el anecdotario de la demagogia política. ¡Haya, haya! cumbre del vivir bien. Jayalla, agenda del 2025, con planta nuclear, represas en los ríos, ingenios azucareros que han talado monte y que además están de vacaciones. Jayalla, tala de bosques, lagos muertos, cierre de planta de textiles y crisis ecológica. Estás en la frecuencia de la libertad. 103.3 deseo.